esta almofada de caracolas. Zoame esta almofada todos los mares. Mares donde armas vela para botar a navegar en mares. Nos que miras cara a terra ya con ojos de león do mar. Dume miña nena, dume miña nena meu corazón. Duas de mareas van sacogando no peito solpor. Zoan esta almofada de caracolas. Zoan esta almofada todos los mares. Mares donde as sereas van de sí mantando norte. Mares nos que abre tema esconde os segredos das illas desertas. Dume miña nena, dume miña nena meu corazón. Luas e mareas van sacugando no peito son por la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cando a lúa se reflexe no mar, colle unha presada ou de pechamán, sumérxete seguindo un fío de luz. E cando a luz xa non te poda guiar, esmorecerse nas augas abisais, é o momento de abrir de par en par a man para debuxar mares de lúa debaixo do mar. Para debuxar mares de lúa debaixo do mar. Dorme miña nena, dorme miña nena meu corazón. Lúas e mareas van sacogando no peito solpor.